Hola osos, los invitamos a la posada Meet Bear para celebrar estas fiestas decembrinas. La posada se celebrará el 18 de diciembre a las 10 de la noche. Ven y pájate de pelos con nosotros, vamos a darnos el abrazo de Navidad y Año Nuevo al estilo oso. Confirma tu asistencia aquí, en la página de Meet Bear. La fiesta tendrá un costo de recuperación de 50 pesos y te incluye refrescos hasta las 2 am. Puedes traer el licor de tu preferencia o lleva 30 pesitos extra para 5 bebidas. Si puedes, únete a nuestra campaña, Osos para Reyes. Así es, lleva un osito de peluche o algún juguete para donar, el cual será llevado al Oasis San Juan de Dios. Sus amigos de Midver, sus amigos de la cueva y sus amigos de la chaqueta les deseamos ¡felices fiestas! Te esperamos, confirma y asiste a la posada Midver. La comunidad que hace comunidad. La comunidad que hacemos todos. Asiste a algún show sorpresa.